Muy buenos días, amada Iglesia Altar y familias de nuestra ciudad. Dios les bendiga. Hoy venimos a traerles una semilla altar de bendición para usted y para todo su hogar. Y esa semilla se encuentra en Romanos capítulo 11, versículo 36. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque de Él, por Él y para Él sean todas las cosas, a Él sea toda la gloria para siempre. Recuerde, porque de Él es su cónyuge, de Él son sus hijos, de Él son sus bienes, de Él es su vida. Por Él, todo lo que tú tienes, todo lo que somos y lo que seremos, será solamente por Él. Y para Él, dice la palabra del Señor. El Señor quiere que entiendas hoy que todo lo que tú haces, lo haces para Él. El objetivo final del universo es mostrar la gloria de Dios. La gloria de Dios es el porqué de la existencia de todo lo que fue creado. Inclusive su vida y mi vida es el porqué del Señor. Dios hizo todo para su gloria. Sin la gloria de Dios no habría nada de lo que hoy vemos. Y nada de lo que está en el reino de los cielos y en la tierra sería sustentado. ¿Qué es entonces la gloria de Dios? Es la esencia de su naturaleza. Es el peso de su importancia. Es el brillo de su esplendor. Es la demostración de su poder. Es la atmósfera de su presencia. Y es la expresión de su bondad. Pero usted y yo hemos robado la gloria de Dios y hemos dado mayor importancia a otras cosas. Y hemos dejado a Dios por debajo de nuestros intereses. Y hoy el Señor quiere que usted y yo no le robemos la gloria, porque quiere que entendamos que de Él, por Él y para Él, Él ha creado su vida y la mía. En todo el universo solamente hay dos creaciones que fallaron en darle la gloria y honra al Señor. La primera fue Luzbel con los ángeles caídos, Satanás con los ángeles caídos, no quisieron darle gloria a Dios, quisieron robarle la gloria y la exaltación al Señor. Y la segunda, fuimos nosotros, su máxima creación. Decidimos hacer lo que bien queríamos. Por eso Adán y Eva en el huerto del Edén no obedecieron, así como usted y yo en muchas ocasiones desobedecemos la palabra del Señor. Y sabe algo, si hay algo que le roba la gloria al Señor, es que usted y yo pequemos. Pecar viene del griego amartía, que significa fallar al blanco. De ahí la doctrina teológica de la amartología, que es el estudio del pecado y sus consecuencias. Pero también viene del griego parabasis, que significa cruzar la línea prohibida. Pero también viene del latín peco. ¿Se acuerda cuando usted y yo jugábamos al escondite? Y cuando alguien decía un nombre que no era el nuestro, cuando nos llamaba y decía que nos había encontrado, usted y yo salíamos corriendo, felices, diciendo, peco, peco, ¿te acuerdas? ¿Qué significaba? Fallaste, te equivocaste. Y es que cuando usted y yo fallamos al Señor, estamos robándole la gloria a Él. Zacarías capítulo 1, versículo 3 dice, dile pues así, dice el Señor, volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Dios está esperando que usted y yo nos volvamos a Él. Que volquemos nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra vida, y le demos el primer lugar a Él para que Él se vuelva a nosotros. Isaías capítulo 1, versículo 18 dice, venid y ahora razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Usted y yo debemos entender que el Padre Celestial está buscando que nos acerquemos a Él. Y que nada ni nadie le robe la gloria que Él merece. Él no comparte su gloria con nadie. Yo quiero invitarlo a que hoy haga una oración de arrepentimiento a Él. Señor Jesús, hoy rindo mi vida delante de Ti. Te pido perdón porque te he robado la gloria. Porque hoy entiendo que por Ti, Señor, para Ti y solamente, Señor, para gloria y honra fui creado. Todas las cosas que tengo, Señor, hoy las entrego delante de Ti. mi vida, mi familia, las posesiones materiales, Señor. Hoy me arrepiento y te pido perdón. Gracias, Señor, porque sé, Señor, que me has escuchado. Te amamos. Amén y amén. Dios les bendiga.